un tema que lo dijimos, ¿no? Desde iba a ser el tema de la semana, porque así la sociedad lo reclama, así el Estado, recién hablábamos y leíamos lo que mencionaba el gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Cilioto, con respecto al caso de Lucio Dupuy, de la muerte de Lucio Dupuy. Y justamente para hablar un poquito del tema y ya hablar desde del tema de los protocolos de atención a niños en los espacios estatales, de la evaluación constante y sobre todo también preguntar de cómo se tiene que abordar un tema tan delicado como este de los medios de comunicación. Vamos a hablar con Ivana Ferreira, ¿sí?, del Foro por los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de La Pampa, pero además es docente, es integrante de los Docentes por el Derecho a Decidir, integra el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y bueno, la tenemos en este momento al teléfono. Hola Ivana, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paula? Gracias por comunicarse. Bueno, qué tema, ¿no? Que creo que va a ser el tema, y ojalá lo sea, hasta que, por lo menos para hacer un autoanálisis o un análisis para adentro, cada uno de quien lo tenga que hacer desde la sociedad, desde las instituciones, desde el Estado, desde la justicia, y que haya realmente un cambio y que la muerte y el asesinato de Lucio realmente no sea en vano, ¿verdad? Sí, lamentablemente el viernes sucedió este asesinato y estamos desde esos días hasta ahora, desde las organizaciones sociales y creo que también en las instituciones del Estado, teniendo una gran necesidad de mirarnos para adentro a ver de qué estamos haciendo para erradicar las violencias hacia las niñeces y las juventudes, ¿no? Y en este caso particular, también hacer foco en las responsabilidades de las instituciones estatales y también de la sociedad toda, ¿no? Pero más que nada del Estado para que esto realmente sea un antes y un después y podamos modificar algunas prácticas que permiten seguir vulnerando derechos. Ojalá podamos cambiarlas para pensar políticas públicas destinadas a las niñeces y adolescencias de manera integral. Desde el Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de La Pampa, nosotros, bueno, de hace varios años venimos laburando en cuestiones de derechos vulnerados o pensando en cómo restituirlos en determinadas situaciones puntuales, ¿no?, en casos. El Foro se constituyó en su momento también ante la necesidad de que en la provincia se adecue la legislación a lo que había a nivel nacional, ¿no? La ley 26061 que establece todo el sistema de protección de niñas y adolescencia. Gracias a todo el laburo de las organizaciones que formamos parte del Foro y también en un logro conjunto con los estamentos del Estado es que se pudo sancionar esa ley en el 2012. Estamos ya casi a 10 años y lamentablemente todavía tenemos que seguir pensando en qué cosas hay que trabajar para que realmente la letra escrita se convierta en acciones concretas y podamos abordar las situaciones en el espacio, en el territorio, con las herramientas adecuadas, con una mirada que permita ver toda la integralidad de la situación, que no sea solamente un trabajo esporádico, sino que sea algo procesual, a mediano o largo plazo. Y en ese sentido, este año también desde el Foro venimos encontrándonos con muchísimos actores del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, en donde hemos hablado más que nada la cuestión del acceso a la justicia, de democratizar el acceso a la justicia y con fallos de abuso sexual que lamentablemente en varios casos han sido repudiables en cuanto a las condenas que han establecido. Claro. Entonces, ese recorrido que hemos hecho este año particularmente nos ha permitido también identificar qué cosas quizás deberíamos pensar en modificar desde las organizaciones, desde las instituciones estatales, ¿no? Y eso también ya lo hemos brindado. Nosotros hemos, con quienes hemos hablado, les hemos realizado nuestras propuestas de modificación. Y una principalmente tiene que ver justamente con lo que vos comentaste cuando me estabas presentando, ¿no? De que cada institución pueda autoevaluarse, pueda repensar para adentro cómo han sido sus prácticas, qué cosas funcionan, qué cosas no, qué se necesitan modificar o poner más énfasis, qué cosas salieron bien, que pueden servir para repetir. Si bien cada situación es particular, creo que necesitamos que las instituciones empiecen a tener ese recorrido de autoevaluación para poder identificar también lo que sirvió y lo que hay que mejorar. Y obviamente acompañado de capacitaciones. Eso es algo que nosotros vemos a lo largo de los distintos agentes del Estado, desde los funcionarios, que son los que mayor sueldo cobran y son las autoridades máximas de los lugares, de las distintas áreas, hasta los trabajadores que, al no haber capacitaciones, hay que reforzar aún más, pensar capacitaciones constantes, permanentes, en servicio, que permitan realmente cambiar el paradigma con la que se aborda las niñeces y las adolescencias, en donde pensemos desde una perspectiva de derechos humanos, de derechos de las niñeces, de derechos de género. Entonces, creo que esta situación dejó, en el caso del foro, nos demuestra de que, bueno, tenemos que seguir laburando para que lo que nosotros ya venimos identificando y venimos informando y venimos trabajando para que se modifique, bueno, hay que seguir avanzando en todo eso. Este caso, lamentablemente, nada, uno tiene la sensación, y es así, ¿no? Llegó tarde. Tal cual. El niñito ya no está más, pasó por situaciones horribles. Ahora lo que se espera es que realmente haya una justicia lo más reparadora posible en lo que se pueda en este contexto, ¿no? Para la familia, respetar a la familia, tener presente. En el comunicado que nosotros enviamos a los medios de comunicación, tomamos un especial énfasis justamente a los medios, porque nos parece de que también se genera esto, ¿no? Con tal de tener esa novedad, esa noticia al último momento, el estar todo el tiempo dando ciertos detalles, se revictimiza nuevamente al niño, entonces, y no se tiene presente, o quizás sí se tiene, pero bueno, se piensa más como un negocio, ¿no? De que hay personas al otro lado que están sufriendo y que están atravesando todo este proceso con muchísimo dolor y que no sirve de nada. Se me vienen a la cabeza varias notas que he visto en estos días. Sí. Y que a lo que es el proceso judicial y a lo que uno aspira, que es generar mínimamente algo de justicia, hay cosas que no sirven de nada. Entonces creo que los medios de comunicación en estos casos tienen una responsabilidad muy importante socialmente para justamente no volver a revictimizar a quien son víctimas y no generar aún más violencia de la que ya se produjo, ¿no? Y qué importante, Ivana, también la capacitación para los medios de comunicación. ¿Acaso, bueno, porque tenés la típica prensa llamada amarillista, ¿no? Que sabemos que hacen uso y abuso de este tipo de cosas y sin pensar en el dolor ajeno, pero creo que la mayoría de los medios de aquí, de nuestra provincia y de nuestra ciudad, no van por ese lado y algunas veces pecan por no saber cómo tratarlo, quizás, ¿no? También, qué importante, bueno, también las capacitaciones y el poder hablar con foros como los suyos para poder ver cómo se aborda. Sí, me parece que las capacitaciones son necesarias en todas las áreas que se trabaje, ¿no?, con las niñeces y las adolescencias, tanto sean estatales como no estatales, medios de comunicación privados como públicos, ¿no? Y lo mismo con las organizaciones. Nosotros estamos viviendo una vorágine en donde todo el tiempo van apareciendo conceptos nuevos, van apareciendo nuevas miradas, nuevas perspectivas, porque se está dando una gran diversidad en un montón de aspectos en lo que hace a la integridad de las personas, ¿no? Entonces me parece de que la capacitación real, ¿no? Una capacitación que realmente sirva, ¿no? Entrar en una página, leer dos cositas y ya pensar de que uno está capacitado, sino que sea, por eso decimos, ¿no? Una capacitación permanente, que sea realmente reflexiva, que permita pensar nuestras prácticas, es algo que necesitamos en todos lados, ¿no? Para no seguir vulnerando los derechos de los chicos y de las chicas. Y bueno, he visto que también desde distintos lugares de prensa, digamos, de la provincia, han salido también a reforzar esta idea y creo que es como vos decís, hay muchos medios de comunicación que están buscando cambiar sus prácticas pensando en respetar derechos. pero bueno, hay algunos otros que todavía siguen en una lógica amarillista, sensacionalista, de mercado, en donde simplemente se quiere vender, y lamentablemente eso genera muchísima violencia, porque también lo hemos visto, ¿no? Las reacciones que se han producido, es que obviamente uno no puede nada ponerse en el lugar del otro, ni menos aún de la familia, ¿no? Yo, en cuanto a las personas que conocieron a Lucio y las reacciones que pudieron tener, nada, es totalmente entendible. Pero también toda esa efervescencia que se da en los medios y que se incentiva ha permitido que salgan discursos que están totalmente, nada, que no tienen nada que ver con la búsqueda de justicia en este caso. Sí, sectores que se han apropiado de ese dolor para salir a reclamar cosas cuando pertenecen a partidos políticos y a gobiernos que han, por ejemplo, desfinanciado la educación o salud. Entonces, creo que hay que tener una gran coherencia política en el sentido de que, bueno, reclamemos por mejores condiciones, pero reclamémosla siempre. Y eso también es una de las cosas que nosotros en el comunicado remarcábamos, ¿no? Necesitamos que realmente las niñeces y las juventudes sean prioridad como política de Estado, más allá del gobierno de turno que esté presente y que esté administrando las herramientas y los instrumentos del Estado. Necesitamos que se pueda pensar más allá de los 4 años de estar gestionando, ¿no?, las instituciones. Y en ese sentido creo de que, bueno, lamentablemente todavía falta mucho para poder pensar en políticas a mediano y largo plazo, que realmente puedan modificar situaciones estructurales que son las que vemos cotidianamente en los barrios. Por ejemplo, yo formo parte del desayunador comunitario de Villa Germinal hace más de 13, 14 años. Entonces, hay situaciones familiares que vos ves que la reproducción de las violencias y de las vulneraciones por parte del Estado son constantes. Para poder modificar eso necesitamos un trabajo que lleva tiempo y necesitamos recursos, necesitamos trabajadores bien pagos, necesitamos gente formada, capacitada y necesitamos un Estado que realmente tenga prioridad y que genere las herramientas y los mecanismos necesarios para abordar integralmente las situaciones. Totalmente. Porque acá no, perdón, ¿no?, pero en este caso también aparece esto de que, bueno, ¿quién tiene la culpa? ¿En dónde no se hicieron las cosas? Me parece que en vez de buscar el culpable o tirarse la pelota para ver quién fue el que no hizo qué cosa, es necesario esto, la autoevaluación, repensarnos qué cosas hicimos, qué cosas no hicimos, porque de esa forma creemos, ¿no?, desde el foro, que es la manera de construir realmente políticas que puedan ser superadoras y que todo este dolor no quede simplemente en bronca y en una frustración, y sino que se transforme en acción concreta. Estoy de acuerdo con vos, Ivana, totalmente. Algunas veces, hasta creo que en algunos comentarios, por ejemplo, del tema de que tienen que volar cabezas por acá, ¿no? Y vos decís, obviamente, no sé si está bueno que se vuelen o no cabezas, pero sí que realmente necesitamos un cambio estructural de la forma de abordar determinadas cuestiones, y esa es la cuestión, es el vértice, ¿no? La historia, el punto central de esta historia, ¿no? La necesidad de cambiar estructuras, independientemente de quien esté a la cabeza, ¿no? Y que quede firme. Y quienes sean responsables, que sean responsables también, porque no es tampoco negar eso, ¿no? Obviamente de que seguramente hay personas físicas responsables de que la situación haya llegado hasta donde llegó. Pero la intención no es, como bien decís vos, ¿no?, quedarnos tranquilos porque alguien es culpable, sino quedarnos tranquilos de que esta situación sirva para modificar lo que viene sucediendo desde hace años. Totalmente. Y también quiero resaltar algo que dijiste dentro de todo lo que estabas mencionando, el tema de la violencia de la sociedad, que lejos también, ¿no?, esta semana hemos tratado de hacer hincapié en eso, de que también hasta al colectivo trans, la violencia que han tenido muchísima gente hacia ellos, como si esto de generalizar, ¿no?, como si todos fueran iguales, y también creo que también una una el oportunismo que nunca falla para de gente que no, que discrimina y que aprovecha esto para seguir insultando a quien no debe. Sí, sí, en realidad son estos grupos que son odiantes de las diversidades, aprovechan estos momentos para desplegar su discurso de odio, digamos, porque cuando suceden estas situaciones en parejas heterosexuales no salen a decir, miren la pareja de heterosexuales que me asesinaron a tal chico. En este caso se aprovecha la orientación sexual de las chicas que no tiene nada que ver en la violencia que ejercieron para como oportunismo para poder seguir reproduciendo ese mensaje de odio que tienen. Y por eso hay que tener cuidado en el sentido de los medios de comunicación de no fomentar eso. Porque algunos medios de comunicación también pusieron foco en la en las orientaciones sexuales de las chicas. Tal cual. Como si eso fuera un agravante de la situación de violencia que vivió el niño. Y en realidad no tiene nada que ver esa cuestión. No tiene nada que ver por dónde van nuestros deseos con la violencia que podemos ejercer sobre las niñeces o las juventudes. Pero bueno, ahí también está la responsabilidad de los medios de comunicación de no fomentar todo esto, porque algunos lo han hecho y han servido también para justificar estos grupos odiantes, ¿no? Justificar su mensaje y hacerlo más viral. Y es lo que hemos visto que ha sucedido, lamentablemente. Ivana, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir en contacto y reiteramos también el apoyo en lo que se necesite con respecto a capacitaciones y a divulgar lo que se pide también para estos cambios estructurales, ya sea en el Estado, en la justicia o en la sociedad misma. Muchísimas gracias. Sí, bueno, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de hacer escuchar nuestro mensaje, nuestra voz, nuestra manera de ver. Desde el foro hace años que venimos trabajando esto y con la intención justamente de sumar, no quedarnos en la crítica, sino que somos un montón de organizaciones que estamos pensando en cómo poder construir políticas públicas que mejoren la realidad de un montón de chicos que y chicas que lamentablemente en pandemia aún se agravó aún más. Y entonces necesitamos transformar esas prácticas que ya vienen instaladas desde hace varios años en las instituciones del Estado para que realmente esa legislación que nosotros tenemos, que nosotros desde La Pampa tenemos legislación muy avanzada en muchísimas cosas, pero si eso no viene acompañado de un cambio de cabeza, de capacitación, de presupuesto, de un montón de cosas, es letra muerta. Por lo tanto, agradecemos desde el foro que nos hayan invitado a poder charlar. Estamos a disposición cuando quieran, nos volvemos a encontrar y bueno, que esta situación realmente sirva para modificar algo que permita tener un mundo mejor, una realidad distinta para los niños y las niñas y les niñas. Muchísimas gracias, Ivana. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Abrazo.